las notas creadas por Arya Prayogi y Fayyar Yuskemal para la soundtrack, para el score de la serie de televisión Gangs of London, es la excusa sonora que utilizamos en la entrada de esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en un nuevo miércoles de agosto caluroso en este loco año 2020 y dando comienzo a un programa, a una entrega de Sin Audiencia, a un nuevo podcast barra programa de radio llamado, denominado, numerado, programa 912. En el micro de control está Javi Acajum, que es el que os habla al comienzo del programa habitualmente, y en el micro 4, pero en la posición 2, con el característico pijorrito amarillo, tengo de vuelta a mi querido compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Qué alegría volverte a tener por el estudio 1 de Contrabanda. Mira que este estudio ha estado muy concurrido estas últimas semanas. Lo sé. Hemos intentado tapar tu ausencia con ejércitos de sinaudiencers. Al menos, si no ejércitos, sí grupos de élite y comandos. Y, joder, pues que casi hemos puesto ahí un ventilador en una esquina para que parezca que hay una tercera persona, ¿no? Porque estamos solos tú y yo ahora aquí. Y ya lo siento verte por aquí. Por un lado lo celebro, por otro te doy mis condolencias por el fin de tus vacaciones. Sí, es muy duro, ¿eh? Pero bueno, si algo tiene de bueno volver a la metrópoli es que podemos volver a hacer radio, entre otras cosas. Sí, mucho calor, o sea, no penséis que estamos grabando en un aeródromo, no, estamos en el estudio 1 de Contrabanda, lo que pasa es que hay dos ventiladores ahora mismo en funcionamiento. Entonces, cruzando aire en movimiento por nuestras orejas. Puede parecer que estamos en algún ambiente de la Primera Guerra Mundial con aeroplanos, biplanos y triplanos aterrizando constantemente a nuestro alrededor, pero no es el caso. No. Pues bueno, pues un 26 de agosto de 2020, en este programa 912. 912, se nos acaba agosto de este año tan loco. Fatídico, horroroso. No sé cómo vamos a acabar este año. No sé cómo pasará los anales de la historia, pero está siendo un año muy raro. Hombre, haciendo una comparación fea, podría ser un año completamente anal. Sí. Tal cual, o sea, pasaría los anales siendo el año del ano y ya está. Directamente. Fecal, con perdón de la expresión. Y pues, bueno, ya os podéis imaginar que si hemos empezado con la musiqueta, con las notas musicales de Guns of London, es que quizás hoy, pues aprovechando que Jordi ha retornado a la actividad y que ya han pasado algunas semanas desde que hablamos por primera vez de la serie británica de 9 capítulos, pues hoy quizás le vamos a dar, digamos, el repaso final, ¿no? La reseña final. Eso, entre otras tantas cosas que tenemos por delante, porque además, como Jordi viene de vacaciones, pues has tenido mucho tiempo, eres un lector que pareces un Godzilla leyendo, entonces, pues quizás, si nos da tiempo, quizás hasta tendremos alguna reseña literaria por aquí también. Sí, debo decir que este año, en mis 3 semanitas, pues me he pulido 4 libros. Ahí te he visto. Pero he sido monotemático en cuanto a autor, porque ha sido todo de Abercrombie. Uh-huh. El nuevo libro que ha sacado en castellano, que ahora viene la segunda parte que ya estaba en inglés traducida, no sé si a finales de septiembre o en octubre. Y una trilogía de él que tenía pendiente porque se había vendido como una trilogía juvenil, ya ves, que de eso nada, que es la trilogía del Mar Quebrado, también en algunos sitios conocida como el Mar Circular, y que es brutal, o sea, brutal. No tengo palabras, pero ya hablaremos ya en iremos profundidad. Hablando, ya iremos introduciendo. Del señor Abercrombie, claro. y de sus libros, que sí, siempre son buen tema de conversación. Porque además tenemos alguna nota de estrenos también, alguna nota de no agenda. De hecho, esta semana por fin vienen 2 estrenos con cara y ojos y que al menos están removiendo a todos los niveles las redes sociales. Con pros y contras, ¿eh? Pocas semanas tendremos como esta a nivel de estrenos, ya te digo yo. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me tenga que comer mis palabras públicamente, porque lo haría además con muchas ganas, pero a ver si los estrenos se ponen las pilas en otras semanas como se las han puesto en esta. Pues bueno, pues tenemos libro de visitas, que además en estas semanas que no he estado yo, pues sí, porque nadie lo ha leído, ¿no? Yo, esas cosas yo que como pasan. soy el que se queda de guardia y tengo que tantas tareas de coordinación de equipos y de búsqueda de contenidos y de estiramientos de lengua de los invitados para sacarles con sus contenidos y sus visionados, pues la verdad es que a mí se me olvida, así te lo digo, Jordi, o sea, y no me importa reconocerlo, que cuando estoy yo solo no me acuerdo del libro de visitas. Así que vamos a hacer una review pues de aquí a unas semanas hacia atrás, ¿no? Bueno, sí. Aproximadamente. Más o menos. Vamos a repasar así los mensajes más importantes que han habido. Sudaka nos decía: saludos, primero de todo agradecer a quienes me asesoraron con el tema de Narciso Ibáñez Serrador. Uh-huh. Terminadas de ver las 3 temporadas que hay en Prime de las historias para no dormir, pues nada, ya soy su más grande fan, recomendada por donde se mire, y el tratamiento de las historias es sencillamente fascinante. Por otro lado, anoche por casualidad me encontré otra joyita de la cinematografía española y me gustó tanto como la primera. Les hablo de Maquinabaja 2, Semos Peligrosos. ¡Hostia! Donde la patanería y la incorrección política son propias de una década mejor, que está donde cualquier cosa está mal vista y seguimos empeorando. Grande el Maki. Excelente recomendación la de Gangs of London, de lo mejor que he visto últimamente, y aprovechando el tema, por favor, háganse el favor de ver los Peaky Blinders, más mafia, aunque 100 años atrás. Sí, señor. Además, con uno de los Wallace que ya salían Peaky. Exacto, hay un actor haciendo doblete ahí. Son, ¿no? Sí, son Wallace. Para terminar, recomendar un gran libro que descubrí hace poco junto con el escritor, Nosotros, de Yevgeny Zamiatin, distopía escrita en 1924. Olé. Y de la cual se dice que se inspiró Orwell para hacer 1984. Uh-huh. Fascismo, represión, totalitarismo y todo disfrazado de preocupación estatal por los ciudadanos. Me suena. Que sí, pasaron 96 años desde su escritura y no ha cambiado mucho. Uh-huh. ¿Eh? Ese paternalismo del Estado. Que esos profetas literarios. Que sabe lo que nos conviene, aunque no nos convenga tanto. Sí, sí, sí. Dice, se me olvidaba, esta semana empezó Lovecraft Country en HBO. Sí, señor. Y el primer capítulo estuvo perfecto. Años 50, segregación racial, grandes referencias a la obra de Lovecraft y otros autores, y un final que te deja con hambre de ver más y más. Denle la oportunidad. Unai dice, yo le doy también el visto bueno a Lovecraft Country, y habiendo escuchado las preocupaciones en el programa de esta semana, aclarar que el título es de la novela homónima y es en efecto una historia de racismo en los años 50, protagonizada por un zagal que es fan de Lovecraft, lo cual, siendo negro, no es fácil dado que el susodicho era un señor de su época, no muy progresista en el tema racial precisamente. Ya. Pero eso es algo que le da un toque muy majo a la historia. Eso y que la acción se traslada de Chicago al susodicho Lovecraft Country, que es como se conoce en el argot rolero tuliano a la zona y la época de Massachusetts, sí, y como coño se escriba, en la que suceden las historias lovecraftianas. Providence, Arkham, Miskatonic, Innsmouth, la gallega de Dagón, no, la americana, ahí, etcétera. Y desde luego hay criaturas del lore de los mitos, así que en principio lo tiene todo. Y en todo incluyo que es una serie que se ha molestado mucho a los putos nazis racistas hijos de puta. A eso que quede claro. Y no solo los de aquel lado del charco, sino también a toda la jauría de escoria nazi española en Twitter, que también ha dicho que es una serie de negratas, por usar el argot de Hume. Ya. Mis parabienes y mi recomendación. Bueno, si alguien no lo sabe, yo cuando digo negratas lo digo con cariño. Y porque yo soy un... Sí, sí, no. Soy un negro dice por que dentro. Tú lo utilizas, pero no en el sentido que lo utilizan. Exacto. Los nazis. Sí, ¿no? Porque el término originalmente es peyorativo. Y ha dejado un mapa muy interesante, sí, que si abrís la imagen del libro de visitas veréis el Lovecraft Country, que es dónde estarían esas ciudades o esos imaginarias pueblos, de, sí, del argumentario del señor Lovecraft, sí, señor, en el mapa real de Estados Unidos. Sí, o sea, sale el mapa de Estados Unidos y se localizan pues alrededor de Salem pues todas esas localidades que realmente estaban en el imaginario del señor Lovecraft. Sí, decir que más o menos la mayoría están ubicadas dentro de lo que sería el estado de Massachusetts, cuya capital es Boston, por si alguien, sí, sí, pues alguien no está un poco al tanto de la geografía. Pues por ahí. No ha seguido la carrera. Exacto. Del señor La Rivera. En la costa este estadounidense, ahí de bajico de donde está eso, pues New York, que lo conoce todo el mundo, pues también están Boston, Filadelfia y por ahí, bueno, pues. Y voy a aprovechar que ha abierto la gaseosa el señor Unai con pues lo claro. De el libro en que está basada la serie, uh-huh, para decir que efectivamente Territorio Lovecraft es un libro del señor Matt Ruff, uh-huh, que es un señor que nació en Nueva York en el año 65 y que la gente no se piense que como está de productor el señor Jordan Peele le ha metido todo el tema racial, se ha hecho una precuela de Green Book diciendo quién escribía el Green Book famoso que luego salía en la película, de la cual ya hablamos aquí también en un programa, y toda la pesca, pues no. O sea, el señor Matt Ruff es un señor blanco, de raza blanca, pero la serie, al menos en el primer capítulo, sigue absolutamente... el argumento del libro. O sea, que es el señor Matt Ruff, un señor blanco de Nueva York, que coge y escribe pues, sobre un tema con una segregación racial, con la dificultad que tenía la gente negra en esa época para poder hacer cualquier cosa, porque los blancos prácticamente a la que iban más al sur te cazaban, así te lo digo. Tal cual. Y aunque luego esta novela, por cuestiones de referenciales con Lovecraft, se traslada al norte, porque realmente Massachusetts y Boston son estados más norteños que sureños, sigue habiendo problemas raciales y que están bastante bien reflejados, tanto en la serie, supongo que también en el libro, que no he tenido el gusto de leer. Decir que yo ya me he visto también el segundo, y bueno, debo decir que ha habido ya... Es que yo ya no sé cómo llamar a la gente que se declara purista o que en nombre de algo coge y hace una especie de repudia o repulsión a todo lo que no sea purista con lo que la especie de religión que ellos profesan. Y esto puede pasar con Lovecraft, con El Señor de los Anillos, bueno, con cualquier tema. Con un estilo musical, sí, lo que con sea. Con cualquier tema que alrededor del cual haya fanáticos. El purismo. Sí, y puristas. Y entonces, esta gente que se la coge con papel de fumar, como la serie se llama Territorio Lovecraft, y ya en el primer capítulo salían criaturas que no son de Lovecraft, son unas criaturas... pues que en el imaginario colectivo de los monstruos vienen de otras ramificaciones, sí, incluso bien de conocidas, otras porque novelas. También había un homenaje visual a una película por todos conocidos que pasa en una cabaña también. Pues parece que esto ha molestado a los lovecraftianos puristas. Claro. A ver. Y el prólogo les habrá molestado del primer capítulo también. Se explica más perfectamente que el protagonista lea Lovecraft, pero lee a un montón de autores de ciencia ficción y de terror, incluso de narraciones pulp, sí, claro, en las cuales el imaginario de monstruos y de circunstancias es mucho más amplio, es inacabable, que solo el señor Lovecraft. Entonces, a ver, haced el favor, no os la cojáis con papel de fumar y agarraosla con la mano bien, ¿no? Y disfrutad. Si no os gusta, está bien, pero que os deje de gustar por una cuestión de un purismo malentendido. No sé, o sea, la vida es muy corta. Pues sí. Y realmente... Perder el tiempo en estas cosas... Que queremos vallar el campo. No le pongas vallas al campo. Disfrútalo. Y si no te gusta, pues vete a otra zona que sea más de tu agrado. Pero no sé. Es que parece que ya los que reparten carnés de cinéfilo, los que parten... O sea, parece de Lovecraftófago, o como sí, se diga. No sé. En fin. Que bueno. Es muy fuerte. Pero bueno, que el nombre nos llame a engaño. Que hay mucho más que Lovecraft en la serie. Exacto, que no deja de ser más que... una condensación de influencias entre las que se encuentra Lovecraft. Entre otras cosas. Y aparte, también huelga decir que pasa un poco como cuando comentamos la, vamos a decir, la optimización o no optimización del uso de superhéroes en el cine. Pues chico, o sea, vete 10 años para atrás. Y imagina si te hubieran dicho en 2010 que iban a hacer una serie con componente Lovecraft en un mega mastodonte de las series como es HBO. Pues no sé si te lo habrías creído o no, ¿sabes? Me refiero que estamos viviendo ese nivel, o sea, un momento, entre comillas, dulce de adaptaciones. Vamos a disfrutarlo y dejaos pues de tantas mandangas, no sé. No sé, es que es lo mismo que está pasando ahora. Han estrenado el primer tráiler del nuevo Batman, de Matt Reeves, con el Robert Pattinson haciendo de Batman. Es verdad. Y encima, para el tráiler, digamos que el audio que suena es una canción de Nirvana. Vale. Lo cual ha provocado, por un lado, repulsa del Batman emo, ese vampiro que brillaba, sí, con canciones de la época de los 90 y el grunge, la depresión, el Batman más oscuro. A ver, o sea, y entonces ha habido, por un lado, todos los detractores y, por otro lado, todos los ultradefensores. A ver, ¿por qué no podéis puto esperaros a que salga la película, la verla película y opinar? Claro. O sea, tanto los que pensáis que va a ser la quinta esencia como los que pensáis que va a ser la puta basura. Vamos a esperar y cuando la podamos ver, opinaremos. Ya veremos, ¿no? Es que los a priori cada vez, no sé, llega un momento que es que se hacen debates de algo que todavía no ha ocurrido. Yo no sé. Sí, de segundos de algo, sí. De un minuto y poco de algo. ¿Cómo vas a sacar una conclusión de ahí? Es la vigencia que le dan al gag de los hermanos Marx de Sopa de Ganso. O sea, está de presidente de una nación, Groucho, sí. Marx, y está esperando al presidente de la nación rival, que va a venir a una recepción, y entonces él, Rufus T. Firefly, está esperando para ver cómo lo va a recibir. Uh-huh. Y entonces, él es líder de Fridonia, me parece, el otro sí, no sé. Sí, creo que se llama Fridonia. Bueno, pues está pensando, pues ahora yo le voy a dar la mano, y cuando yo le dé la mano, él me va a mirar la mano, me va a rechazar el saludo, me va a dejar en ridículo, y todo el mundo se va a reír de mí, y se hace su película. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Llega el otro y directamente cuando llega el otro le mete una hostia. Directamente. Porque se ha hecho la película. Claro. Pues aquí pasa lo mismo. La gente se hace la película y ya le mete la hostia. Tal cual. Vamos a contemporizar un poquito. Sí, además, pues Pattinson ya sabemos que... Pattinson no solamente ha hecho Crepúsculo. Claro. Y aparte, otras cosas, es un hombre que tiene registros variados. Ya, tiene registros variados. Como actor ha demostrado en alguna película que el tío tiene su enjundia. Quizá su perfil físico no es especialmente... adecuado para Batman, pero, hombre, si me apuras, para mí, en el Batman de Tim Burton, yo no hubiera elegido en ningún caso al... ¿cómo se llama? Coño. Al Beetlejuice. A Beetlejuice, sí. Yo tampoco lo hubiera elegido. Para hacer de Batman. Y sin embargo, Wayne, para sí. mí ha sido uno de los mejores Batmans que ha habido. A nivel de interpretación. A nivel de interpretación. O sea, quiero decirte que Batman no es solo Batman. Batman es más cosas. Entonces, no solamente poner la voz de Batman y... Claro, y aparte que Batman es un personaje que cuya idiosincrasia dentro de las películas y dentro de la de los argumentos, pues pasa bastante tiempo enmascarado. Me refiero que Michael Keaton, coño. Michael Keaton, Beetlejuice. La cuestión es que Pattinson va a estar enmascarado como estaba enmascarado Christian Bale, como estaba Beetlejuice. Es lo de menos, o el George Clooney. Me refiero que a ese nivel, yo creo que en un Batman importa más todo lo de alrededor, que sí, cuadre más todo lo de alrededor, más que el propio Batman. A mi juicio, has tenido a Val Kilmer o a George Clooney de Batman y ha sido Batman horrorosos. Y por ejemplo, George Clooney a nivel físico pues pegaba bastante bien a Batman. Sí. Y para mí han sido Batmans que, bueno, flojitos. Muy flojitos, muy flojitos. Y precisamente Christian Bale tampoco es que sea el perfil físico de Batman. No especialmente, pero... Es más Batman Ben Affleck. Y Ben Affleck no esperaba nada y me dio un Batman que dentro de lo que cabe pues estuvo bastante bien. O sea que a veces no sabes qué esperar y la vida te da sorpresas, tú. Sí, y ya veremos a ver. Por cierto, Jordi, ¿tú has visto el tráiler del nuevo Batman? He visto el tráiler, sí. ¿Y a ti qué te pinta? O sea, sin meterte en estas disquisiciones. Estaría haciendo una priori, entonces. Pero digamos que no da mucha información. Y tampoco esperanza. ¿O sí? Bueno, a ver, ya sabes que yo soy de los 80, no de los 90. Sí. A mí Nirvana me da pelusilla, no por Nirvana, hay temas que me gustan, sí, pero por todo lo que cambió. Una década que era súper alegre y tal, por una década que era todo decadencia, tristeza y suicidios, ¿no? Entonces, depresión, la depresión. Entonces, bueno, han querido hacerlo así. Yo no sé si has de confundir oscuro con depresivo. No siempre es lo mismo oscuro y depresivo. Ya. Pero bueno, Batman depresivo, ya veremos. Hay que ver más. Un tráiler, además, es un tráiler que prácticamente es un teaser más que un tráiler. Claro. Y aparte, cuatro imágenes. En defensa de los 90, vamos a decir que los Batmans de Michael Keaton son de los 90, en su defecto, aunque sea de 1990. Sí, no, entonces está claro. Entran dentro. Lo que pasa de los que es 90. Son los 90 que venían de los 80 y todavía no estaban súper contaminados. Bueno, a ver, yo sinceramente, sabemos si esto es un reseteo, una continuación, una reimaginación o qué carajo es, porque es que yo con Batman sinceramente ya me pierdo. O sea, ya no sé yo qué voy a tenerme. Yo voy a esperar a verla y veremos qué pasa. Pero no nos volverán a contar lo mismo que en el Joker, porque es que ahora también están saliendo noticias que en la nueva de The Flash van a aparecer dos Batmans y uno podría ser el Michael Keaton haciendo un Batman crepuscular. Y porque y el otro Batman, no sé si habían hablado que podía ser Christian Bale. O sea, no sé, todo muy loco. Y lo sacas en una película de Flash, porque Flash no tiene suficiente entidad para vender si no le metes a Michael Keaton. Es que va demasiado rápido. bueno, no sé. O sea, supongo que necesita un director que lo ponga en vereda al Flash para conseguir y un guión que mole, a pesar de las series que DC ya hay. A veces parece que endereza el rumbo y a veces parece que se pierdan, pero no sé, yo es que está todo muy loco. Está todo muy loco y ahora voy más a todavía. Voy a esperar a ver cosas para opinar, porque vale. Te digo, en principio las cosas parecen un poco deslavazadas. Sí, yo voy a continuar con mi tónica de no ver trailers previamente a la película y bueno, entiendo que quizás pues... Pues sí, eres el más inteligente de todos. Sí que, iré a ver a Pattinson haciendo de Batman, pero pues ya me lo comeré con patatas cuando llegue. Cuando toque. Sí, señor. Muy bien. Orlac nos decía... Sí, que estábamos en el libro, ¿no? Sí. Vamos con el libro. Voy a desatar mi ira. Vamos, y me miras a mí. No tarde para la ira. Ayer me fui a ver Origen, reestrenada por su 10º aniversario. Inception. ¿Y qué me tenía preparado la sala? El tráiler más largo de Tenet que jamás se haya creado. Película que tengo programada a ver la semana próxima. Uh-huh. Un documental de la misma de cerca de 6 minutos... No fuera a ser que el tráiler dejaba algo por explicar. Uh-huh. Y otro documental, pero esta vez de Origen, para refrescar la memoria, que siempre se agradece antes de ver una película que se ha difuminado en tu mente con el tiempo. Habría que vernos, a mi pareja y a mí, más de 15 minutos con la cabeza entre las piernas y los dedos en los oídos, haciendo pequeños movimientos para callar todo lo que nos gritaba la pantalla. Y haciendo por la vagina. Sí. Yo solo me voy a desahogar por aquí, pero ella se ha dedicado a entrar en las redes sociales de productora, distribuidora y lo mismo de Nolan para cagarse en toda su estirpe, pero sin insultos. Claro, claro. Una vergüenza que jodan las películas de esta manera. Eso sí, el resto de la sala tan felices disfrutando de que les destriparan la película. Más negacionistas del gozo por desconocimiento previo. Claro. Avisados quedan. Lleguen a las salas justo cuando empieza la película. Jamás antes. Besos desde el filo. Qué fuerte. Es que además, Jordi, yo también soy partidario de una cosa, y es que si hay un documental de algo, lo tienes que ver a posteriori, no a priori. Correcto. Sino de que, o sea, no sirve de nada. O sea, es que estás jodiendo. Estás jodiendo el puto guión. O sea, pero bueno, continuemos. Y dice Orlac, y ahora una de buenas noticias. Siguiendo vuestros sabios consejos, me agencié Host con mi software de referencia y me la acabo de terminar. Debo decir que no es ni necesario porque la han colgado entera en YouTube subtitulada. Así. O sea que free. Quien quiera, free. La puede encontrar en YouTube, Host, y debo decir que también la he visto estas vacaciones porque yo estoy en el Telegram de Cineserie. Y que por cierto, vuelven la semana que viene. Sí, ya lo escuché. Y Aida la recomendó, nada más verla, sí. Y entonces yo, como soy muy obediente y estaba de vacaciones, pues la pude ver. ¿Y has tenido tiempo de dedicarle una hora de tu una hora, sí, porque además es muy cortita, más que suficiente. Y oye, tiene su aquel, ¿eh? Para estar hecha así durante el confinamiento, cada uno en su casa y tal. ¿La comentarás sobre en algún momento? Bueno, ya la comentaron hace 2 semanas, pero puede ser que en algún programa me ya anime. Ya caerá. O si no, si la ves tú, ya la comentamos a pachas. También podría ser. Dice, bueno... Me la acabo de terminar y tiene suficientes cosas destacables, entre ellas esa maravillosa duración, como para recomendarla sin problemas. Claro. Vamos, que me lo he pasado muy bien chateando con las muchachas y disfrutando del delirio creciente. Salud. Pues sí, señor, así es. Y luego Lagartija nos dice, buenas sin audiencers, acudo al círculo de sabiduría sin audiencera ya que ando buscando recomendaciones de novelas steampunk, ciencia ficción, con la temática robots, inteligencia artificial, distopía. O sea, joder, nos mete aquí una mezcla que... Especialización, se llama eso. Sí, sí, dice, más allá de Asimov, pues la verdad es que estoy un poco pez. Si es una saga, mejor que mejor. Claro, a mí me pilla con el paso cambiado porque yo, más que de steampunk, soy de ciberpunk. Ese. Entonces aquí ya de ciberpunk hemos recomendado El Neuromante de William Gibson, que prácticamente es el libro padre del ciberpunk. Snow Crash del Neil Stephenson, la trilogía de Lefinger cuando falla la gravedad, Un fuego en el sol y El beso del exilio. Y bueno, eso es ciberpunk. ¿Qué es el steampunk? Yo el steampunk como lo concibo es todo aquello ambientado en la época victoriana. Sí, decimonónico, vamos a decir. Pero que tiene algún tipo de tecnología. Implementación tecnológica fuera de su época. Fuera de su época, sí. Correcto. Entonces, claro, dicen que el término steampunk lo acuñó no sé quién en 1983, 89, no sé. Pero claro, yo comentando con mi hermano el tema, porque si yo he leído, lo he leído 100 veces más. Tu hermano ya sabes que debería pasar por este micrófono. Sí, ¿no? Pero es muy... Lo digo vergonzoso y no hay manera de convencerlo. Que sepas. Llevo 20 años intentándolo y no había manera. Que sepas para que se lo digas, que cada vez que lo mentas, yo. Es que lo quiero invitar. Tendría que esconder una grabadora y traer alguna de las conversaciones que tengo con él, porque son muy interesantes. Entonces, sí, claro, ¿qué piensa él? Hablando los dos, decimos, claro, es que lo de steampunk parece que sea algo creado en los últimos 30, 40 años. Ya. Pero, oigan, que tenemos un señor que se llamaba Julio Verne. Exacto. Que hizo 20.000 leguas de viaje submarino, que para mí es el primer steampunk. Y alguna que otra también de Julio también. Sí, no, pero, ese Nemo. Sí. Y ese Nautilus, ¿qué me dices? Claro, en la época victoriana. Fuera de su época. De hecho, que tenemos al señor Alan Moore, que hace La Liga de los Hombres Extraordinarios. Exacto. ¿Y a quién sale con ese grupo de La Liga de los Hombres Extraordinarios? Un tal capitán. El puto Nemo. Sí, señor. O sea, cuidado con el steampunk, que a veces hay gente que se arroga los éxitos y los inventos y ha descubierto lo que había descubierto otro 100 años antes. Claro, y aparte el steampunk, antes de llamarse steampunk, pues podría reconocerse igual como la versión más mainstream del steampunk, porque Julio Verne es, yo que sé, como Cervantes, o así lo tengo yo. Quizás hay algún literato por ahí que me quiere pegar ahora con un bate de béisbol en la cabeza por decir esto que acabo de decir, pero para mí Verne es un tipo que es de los mejores de la literatura universal. Quiero decirte que yo seguramente he salido como he salido porque sí, mucho terror y mucha ciencia ficción y mucha fantasía. Pero yo los primeros libros de los que tengo conciencia, aparte de pues Stevenson, La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe también, es las putas historias del señor Julio Verne. Exacto. Y Julio Verne es un hombre que ha hecho más por la ficción a la ciencia ficción de un número increíble de lectoras y lectores que nadie en este mundo. Entonces, Julio Verne es un tío que ha de estar en mayúsculas en cualquier sitio donde se venere la ciencia ficción. Y además que se puede empezar a leer muy pronto, que esa es otra. Efectivamente, muy de niño. De hecho, esto es muy viejuno, pero os acordaréis que habían una especie de libros que eran entre libros y cómics, que eran unas novelas ilustradas. Sí. Entonces tenían una parte de lectura de libro, pero luego te salían viñetas de cómic explicando. Entonces tenías a Ivanhoe, aventuras de tres rusos y tres ingleses, tenías la historia de Livingstone en África, sí, ¿no? Y entonces tenías las de Julio Verne, tenías de la Tierra a la Luna, tenías 20.000 leguas de viaje submarino, bueno, tenías también a Ivanhoe. El centro de la Tierra era también. Viaje al centro de la Tierra, sí, señor. Entonces, todo esto, pues yo empecé con esos librocómics, que eran brutales, y yo me lo pasaba en grande, porque además cuando te cansabas un poco de leer, pues pasabas a las viñetas, tenías en cómic explicado. Descansabas y luego volvías un poco de la letra. Sí, sí, yo me parece que son joyas literarias para que chavales pues de 7, 8, 10 años se aficionen a la lectura y a las buenas historias, porque además, ya te digo, había muchos libros, Los Tres Mosqueteros, o sea, muchos clásicos, pero llevados a una especie de terreno juvenil, pues para aficionar a la lectura, y me parece brutal. Y cumplían su función. Absolutamente, absolutamente. Aquí damos fe de ello. Entonces, claro, dentro del steampunk, y ya si quieres robots, inteligencias artificiales y tal, ya. Claro. Yo sí te puedo recomendar dentro del steampunk, porque creo que es steampunk. Lo que pasa que en vez de tecnología, lo que vas a encontrar es magia. Lo que pasa que esa magia hace la función de la tecnología. Claro. Te voy a recomendar de uno de mis autores favoritos, que es Tim Powers, que además cuando empieces a leer Tim Powers no vas a poder leer un solo libro, porque es un autor brutal, Las Puertas de Anubis. Época victoriana, ya te digo, en vez de tecnología te vas a encontrar con magia, pero que funciona para portales en el tiempo, para gente del siglo XX se vaya a la época victoriana y conozca ilustres poetas y literatos de la época. Nada es lo que parece, la sociedad tiene puertas traseras. Y la mitología de alguna manera trasciende las épocas. Muy interesante, Las Puertas de Anubis de Tim Powers, para mí es steampunk, aunque no vas a tener robots e inteligencias artificiales, pero vas claro, a tener es que... y luego recordando, aunque no he leído las novelas, creo que basados en una tetralogía que no me acuerdo cómo se llama el autor. Peter Jackson hizo la película esta hace 2 o 3 años de las ciudades estas semovientes que se atacaban. Creo que la producía. O la producía. La de Mortal Engines. Mortal Engines. Exacto. Pues está sacada de una tetralogía steampunk, donde aquí sí supongo que habrá más tema tecnológico y tal, donde claro, las ciudades son semovientes y, sí, y sí, Londres sí, puede atacar París porque ciudades enormes porque se desplazan cruza el, y son ciudades acorazadas que pelean entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues... Mira, pues a mí se me ha refrescado que me queda pendiente ver la película porque los libros no sé si me los leeré. Así que vete tú a saber si no la repesco en algún momento. Sí, pues producida por Peter Jackson, ahora no me acuerdo quién la sí, dirigía. Algún australiano, seguramente. Australiana. Ahora lo miraremos. Y aparte, nos quería hacer alguna recomendación, Lagartija. Sí. Recomendaros encarecidamente dos series espectaculares. La primera, Sucesión sobre una familia disfuncional con problemas en su imperio mediático, con un reparto increíble liderado por un Brian Cox espectacular. Se llama Sucesión. ¿No? Sucesión es, que, o sea, es la película. Lo he leído todo seguido, es Sucesión, sobre una familia disfuncional con problemas en su imperio mediático, con un reparto increíble liderado por un Brian Cox espectacular. Ahí. Y luego City on the Hill, con un Kevin Bacon en estado de gracia. Es un drama legal policial. Y por último, recomendar a Hume y a todos aquellos que os guste el cine comprometido, una película muy singular de Samuel L. Jackson y Anthony Mackie, El banquero, acerca de una pareja de afroamericanos que intentaron comprar un banco en los 60 en Texas para ayudar a su comunidad. Muy entretenida. Toma ya. Con el tema pues racial. No la conocía, y tal. No pues la mira, conocía esta película. Y por data, coincido con Unai Sudá, que vosotros en el programa, que la de Lovecraft Country tiene muy buena pinta, veremos cómo se desarrolla. Lo que comentabas del jugador de béisbol del principio del capítulo es Jackie Robinson, primer jugador negro en la historia de la MLB, de los Brooklyn Dodgers del 47. Hay una película chula con el mismo Pantera Negra como protagonista y, como, y con Harrison Ford como el manager que le contrató, que se llama 42, 42. Aquí tenéis el tráiler. Abrazos del enviado más allá del muro. Complementando, o sea, info ahí, a saco. Aquí tenemos la sinaudiencia que son... Bueno, lo mejor que hay. Bueno, y si... Y si queréis formar parte, libro de visita, ya lo sabéis. Exacto, nos reiteramos, si alguien tiene más idea, conceptos, títulos sobre steampunk en modo literario, pues que los vuelque en el libro también, por favor. Estaríamos muy agradecidos. Pues sí, señor. Estrenos. Vaya tela, ¿no? O sea, sí, vaya libro, vaya todo. Pero ha servido bueno, también para refrescar cosillas. El retorno, y el retorno. Ahí... cuña literaria y bueno, está sí, bien. Sí, sí, sí, cuñas, todo el aquí no hacemos más que meter cuñas todo el rato, es la cosa. Bueno, estrenos, estrenos que en esta semana vienen en dos días diferentes, porque como es verano, pues hay algunos títulos, no muchos, que se estrenan en hoy mismo, miércoles 26 de agosto, y otros que se estrenan el viernes, presumiblemente 28 de agosto. Casualmente, Jordi, en esta separación de fechas, a priori a Sin Audiencia solo le interesan los del miércoles, los del viernes no les interesa, no, ninguno. Pero porque es una visión subjetiva. La dupla del miércoles es potente. Es que es muy gorda y es de esa dupla de la que hablábamos al comienzo del programa, que tardaremos en encontrar otra como esta a lo largo de los estrenos que tengamos de aquí a final de año. Ojalá me equivoque de nuevo y otra vez. Pero bueno, en esencia, ¿qué es lo que tenemos? Aunque está ya todo muy cacareado y muy anunciado y vamos, que es todo un bombardeo y que incluso hemos oído hablar de uno de los estrenos en el libro, pues primero vamos a empezar por lo grande, ¿no? Por el retorno esperadísimo de Christopher Nolan a la dirección de nuevo de largometraje Tenet, T-E-N-E-T, es el título que yo cuando lo escuché por primera vez me parecía pues cualquier cosa menos una película de Nolan, pero bueno, es el título que tenemos. Y que sepáis que esta nueva película de Christopher Nolan, de la que no sé nada más que algunas cosas del reparto y de la que no voy a decir nada del argumento porque, repito, no sé nada, pues tiene una duración de 2 horitas y media. Me refiero que ya sabéis que a Nolan le gusta expandir el tiempo en el cine para rollo coreano, rollo asiático, para explicar la historia bien y que no queden flecos, lo cual también indica que puede ser una historia compleja, como las que le gustan a él también. Estaba pensando, Tenet es un palíndromo. Entre otras cosas. O sea, que a lo mejor tiene algún significado que la palabra es una se lea igual es una en cualquiera de las dos exacto, es una clave, es una llave, es un password, es un yo qué sé qué. Aparte, Tened, no sé, a mí me suena, pues yo que sé, como un pueblo de Jordania, por decir algo. No sé, así me viene a la cabeza, así, si pongo la mente en blanco, ¿no? Me parece un lugar geográfico. ¿Qué será Tened? Pues no sé si el argumento, sin spoilers, que viene en las fichas de los estrenos incluye la explicación, pero yo no la voy a buscar, Jordi. Mejor. Simplemente decimos cuando que... cuando menos sepamos, mejor. Decimos que viene, decimos que está Josh David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki como el trío principal, aunque hay algunos nombres mediáticos a los lados. Bueno, y el nombre mediático es el padre del protagonista. ¿Sabes de quién es hijo? Lee bien el apellido. John David Washington. Yo conozco a pocos Washington. Solo conozco a... ¿Washington negro? A Denzel. Pues ese. Ese es su padre. Es el hijo de Denzel. Sí, señor. Joder, pues sí que se ha dado... Pues sí, Denzel está jovencísimo. Lo tuvo... Bueno, ya tiene sus añitos. Lo tuvo adolescente, este niño. Es broma. Sí, sí. Pues me alegro. No sabía el parentesco. No conocía el parentesco del protagonista afroamericano, en este caso, de Tenet. Pues bueno, que sepáis que tenéis misterio, acción, suspense... No sé si esta vez habrá algo de tecnología, de sci-fi o no, o se quedará en estos tres términos que os acabo de decir, pero una historia enrevesada con personajes variopintos y que me imagino que cada uno de ellos no es lo que parece desde el principio porque es una película de Nolan. Y esto ocurre siempre en las pelis de Nolan. Bueno. Ahora llegaremos, veremos Tenet y cada uno es lo que es desde el principio y no cambian para zasca en la boca del hum. De todas formas, me ha sorprendido que empezaras por Tenet, aunque es la más mediática, eso es, no, es porque, también la más controvertida. Porque la tengo en la chuleta, sí. Porque sabemos que el señor Nolan no es del agrado de todo el mundo. Y mira, y a pesar de no ser del agrado... Por ejemplo, Domingo. Sí, hola Domingo, ¿qué tal? te invito a que vayamos a ver juntos Tenet al cine, si te vienes a Barna. Te le pago yo la entrada, quiero decir. Es otra broma. Es verdad que no es del gusto general, pero sí que es verdad que cada vez que Mr. Nolan saca una película a pasear, se produce un cierto revuelo y, de hecho, esta película se ha estado programando, desprogramando en los estrenos debido a los acontecimientos del año estos de la pandemia, como si fuera poco menos que... la película del año, o casi. Hombre, y te digo una cosa, para no llevarla directamente a plataformas o no esperarse 6, 8, 10 meses más a estrenarla, claro, ha sido el único que ha tenido el valor de decir, la voy a estrenar en salas comerciales, claro, a pesar de la pandemia, sí o sí. Doy un paso adelante. Doy un paso adelante. Sí, señor. Nolan tiene fama de muchas cosas, entre ellas de que es bastante... Unos dicen perfeccionista, otros prefieren llamarle gilipollas, pero lo que sí es verdad... que el tipo ha sido consecuente en que él ha realizado una obra para ver en cine y ha querido que se estrene en cines. Claro. Entonces, y se debe ver en una pantalla grande con un sonido adecuado a y mí, estas cosas. En ese sentido me merece un respeto. Totalmente. Y posiblemente, ya estoy haciendo un poco de bola de cristal del futuro, pero tengamos pronto Tenet por sin audiencia. Sí. O sea, ya te digo yo que... Hoy no hemos ido porque que sepáis que en algunos cines de Barcelona hoy ha habido pase matinal de Tenet, o sea que... Sí, yo estaba currando. Ya podríamos haber ido, pero no hemos ido. Bueno, y claro, me ha llamado la atención que hayas empezado por Tenet porque la otra película, claro, la otra es película... del universo querido por el señor Javi. Y además es una película que quizás pues la podrías presentar tú ya que yo he presentado Tenet. Pues tenemos los nuevos mutantes. New Mutants. Además, un proyecto que dices, vaya tela, yo pensaba que no vendría nunca. O sea, igual que Tenet han estado apagando, encendiendo, con esta llevan así desde hace 2 años. Mareando la perdiz. Desde primavera de 2018, sí, que se dice pronto. Y van y escogen estrenarla con Tenet. Con, o sea, con todo el percal. Por todo lo alto, pero bueno. Bueno, entiendo que hay... público para las dos, aunque sí, algunos será comunal, que unos nosotros saldrán de una y se meterán en la correcto, sala de la otra. Más que posible que nos veamos las dos, o sea que... Exacto. Dirigida por Josh Boone. Josh Boone, que además es un señor que es muy curioso, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, porque es un señor que hizo dos películas con un cierto éxito, Bajo la misma estrella y Un invierno en la playa, ninguna de las dos... Yo he visto, creo que ni yo tampoco, Jordi, no creo que seamos público objetivo de esas películas. Son pelis que dicen que están muy bien, pero son pelis de esas del saco que tenemos en sin audiencia, de pelis de hablar, vamos a decir, ¿no? De pelis que no son de género, que no pertenecen a ninguna de nuestras filias. Que no quiere decir que no las podamos ver en un momento dado, pero que... Y comentarlas incluso. Las pasamos a cola, sí. Normalmente. Entonces, claro, choca mucho que un tipo que no está familiarizado con el género, aunque quizás, vete tú a saber si hay género en estos dos títulos aparentemente de pelis de hablar. No lo sé. Que lo dudo mucho, pero bueno, quizás alguien en el libro también nos puede... Iluminar o dar un poquito de rayitos de sol en ese punto. Pero sí que es verdad que al señor Josh Boone, el director de Los Nuevos Mutantes, se le va a acumular el trabajo y los estrenos en este 2020, porque a final de este año, loco, también va a llegar la miniserie The Stand, que creo que a ti te suena el nombre, ¿no? The Stand, como un libro de un tal Stephen King o algo así. Pues que sepáis que se espera también hacia el final de 2020 el estreno de la miniserie de The Stand, dirigida también por Josh Boone. Así que tenemos un tipo que en principio pues no parecía tener vinculación con el género para... que llegue su año. Y aunque también, pues si hace dos años se hubieran estrenado Los Nuevos Mutantes, quizás Josh Boone ya a estas alturas de la vida, en un mundo paralelo en el que se estrenó New Mutants en su momento, pues quizás ya habría hecho alguna película más y quizás también hubiera sido de género, ¿no? Por cierto, decir que The Stand, para la gente de aquí, sí, que no la ubique, es el libro de Stephen King, Apocalipsis, sí, que además el libro ya tuvo dos versiones, la normal y la larga. Ajá. Donde él alargó bastante. Uno de los mejores libros de Stephen King, o sea, cuidado, me parece un libro brutal. Y ya tuvo adaptación en miniserie de televisión. Ajá. Por el ínclito Mike Garrish, que era uno de los que dirigía estas series de adaptaciones, sí, de algunas de con libros. Más fortuna que otras, y la adaptó en el año 94. Una adaptación que no estaba mal, no podía comprender todo el libro, supongo que ahora creo que la hicieron en dos capítulos, en una miniserie esta de cuatro horas, sí, que era lo que se hacía al uso a finales de los 80 y principios de los 90. Y supongo que ahora, en la nueva adaptación que hará el director de Los Nuevos Mutantes, se tomará más tiempo. Lo harán con... Porque además Apocalipsis, ya te digo, es la versión larga del libro. No sé si tiene 2.400 páginas. O sea que y podría, la versión corta tenía 1.000 y pico. Podrían 1.400, ser varios 400, libros. 2.600. O un libro en varias entregas. Entonces, fácilmente es una adaptación de hacerla tranquilamente en 10 capítulos para explicar ya los acontecimientos bien y en profundidad. Entonces veremos Josh Boone cómo adapta, claro, The Stand, Apocalipsis. El título en español quizás es un poco más spoiler que el título en inglés. Se explica desde el minuto uno, ¿eh? Vale, vale. Sí, no, yo ya he estado leyendo también, ya sé un poco de qué va The Stand. Pero bueno. Y bueno, sí, la verdad es que pinta bien para, ya sea un libro o ya sea una serie, tiene pintaza el material de el libro, de Stephen King. Yo tengo debilidad, ya lo sabéis, uh-huh, pero es uno de los libros más recomendables del señor King, sin bueno, duda. Bueno, pues lo tendremos a final de año, no recuerdo si es en octubre, en noviembre o en diciembre cuando llega The Stand, pero llegará porque la están como en finiquitando, está en postproducción la serie. Y bueno, estábamos hablando... Mutantes, tenemos reparto, ¿no? New Mutants, con un reparto pues de adolescentes o de a priori adolescentes, porque supongo que eran más adolescentes en 2018 que en 2020, porque ya sabéis que la gente cambia mucho en las edades de la pubertad. Y claro, el reparto en 2018 era totalmente teen, era teen del carajo, teen del morirse, porque ya sabéis que Los Nuevos Mutantes es a efectos logísticos en el universo Marvel y en la vertiente de los mutantes, pues es como el grupo de los nuevos reclutas de los X-Men y las X-Women. O sea que los New Mutants eran pues los mutantes que recogía Xavier por el mundo, la cantera, y que se llevaba a su mansión, a su escuela para jóvenes talentos de Rochester, en las afueras de New York, para adiestrarlos desde chiquiticos, no como los otros, que los pillaba un poco ya más mayores, y poderles un poco pues formar más concienzudamente. Claro, meten vereda a Lobezno. Por eso es que ya por Lobezno y a otros. Por citar al más recalcitrante. Por decir a uno. Sí. Pero bueno, también que sepáis que el reparto que tiene Los Nuevos Mutantes, pues tiene dos nombres de señoras, de señoritas, si se me permite la expresión, aunque quede un poco viejuna, que nos gustan mucho en este programa, porque las dos han hecho bastante género, han hecho algunos de los títulos que hemos hablado mucho o bastante en Sin Audiencia, y joder, pues que tenemos a Maisie Williams encabezando quizás junto a Anya Taylor-Joy el reparto de ese grupo de nuevos mutantes, que son a priori 5 y que hay 3 chicas y 2 chicos. Uh-huh. Me refiero que también nuevos mutantes, si se puede caracterizar por algo, que nuevos mutantes, su formación data de los años 80 en los cómics Marvel, fue creado por el mítico Chris Claremont y fue lanzado con el dibujo de Bill Sienkiewicz, del cual me declaro totalmente adorador y adulador, igual que de los guiones de Claremont. Y bueno, pues ya existía esa, no esa paridad, sino incluso que hubiera incluso en algunas formaciones, porque los grupos de superhéroes ya sabéis que unos entran, otros salen, otros se van de viaje, otros vuelven a su casa y tal, y en muchas ocasiones pues la cuestión de género se igualaba en cuanto a mujeres o incluso se superaba, como es el caso de al menos del quinteto inicial que tiene Josh Boone en este Nuevos Mutantes. También, aparte de Mr. Williams, o sea, perdón, de Mrs. Williams y de Mrs. Taylor-Joy, tenemos al Charlie Eaton, al Henry Zaga y a la Blue Hunt. Además, aquí pues tenemos a 5 jóvenes que están encerrados en una institución en la que pues quizás han llegado por su poco respeto de la legalidad y también alimentada por unas habilidades que no saben controlar todavía, y se tendrán que enfrentar, aparte de a su cautiverio, pues a más cosas que no es conveniente decir. Más que nada porque hay que decir que New Mutants, si por algo se ha retrasado tanto en el tiempo, es porque en principio Josh Boone la concibió. Y Josh Boone y la Fox, antes de ser absorbida por Marvel Disney, tenían la intención de que fuera una peli de superhéroes barra terror. Eso quiere decir que en el componente de superhéroes, en el caso de Nuevos Mutantes y de los personajes que hay aquí como Magic o como Mirage, pues componentes que podrían considerarse fantásticos, aparte de la ciencia ficción habitual asociada a los superhéroes, entrarían en juego en esta entrega de mutantes. Si a esto sumamos que algunos de los dominios o algunos de los, vamos a decir, contactos o experiencias que tienen tanto Magic como Mirage están más allá del plano de nuestra existencia, pues ya os podéis imaginar que fácilmente nos podemos meter en los terrenos del terror sin muchas complicaciones, que eso es lo que parece ser que quería hacer Josh Boone desde el principio, y que a pesar de los bailes, idas y venidas que ha tenido el proyecto en tanto tiempo, pues dice que parece ser que al final medio le han respetado su idea original. Yo estoy deseoso de verla, deseoso también de ver si el CGI pasa factura a esta historia, que tiene más de fantástica que de ciencia ficción, quizás en un ámbito de superhéroes y superheroínas, y joder, pues que es el segundo estrenazo que tenemos este miércoles y que yo no puedo parar para ir a verlo. No sé cuándo lo iré a ver, pero estoy deseando ir ya. Bueno, ya hay gente que la ha ido a ver. ¿Hay alguna review ya colgada? Joder, macho. Sí, la gente corre mucho. No quiero mirar las redes. Si no me equivoco, me parece que es la segunda colaboración de Fox Marvel, o sea, desde que Fox fue adquirida por Marvel, fue absorbida por Disney. Sí. Entonces la primera fue Fénix Oscura. Sí, donde tenemos otra juegotronera, que era Missy Williams, la Sophie Turner. Exacto. Haciendo de Fénix Oscura, y que dejó un poco tibia. Es flojeta. Yo con el tiempo la he ido desvalorizando. Pues sinceramente. Esta, por las primeras reviews, va por ahí también. Parece que va por ahí también. Que se ha quedado un poco en tierra de nadie. Ya. Que el Kevin Feige todavía no ha podido integrar bien a los X-Men en ese macrouniverso Marvel. Y hace que sean películas que quedan un poco cojas. Otra cosa que he encontrado explicada, muy bien explicada, es que la elección del director, de Josh Boone, sí, no fue al azar. Fue porque en la película Bajo la misma estrella, uh-huh, él narra el tema de la angustia adolescente. Claro. Y aquí estos nuevos mutantes realmente, esa adolescencia con unos poderes que pueden cambiar su manera de vivir para siempre. Total. Pues también querían que ese drama estuviera reflejado en la película. Y eso estaba muy presente también en los cómics de los nuevos mutantes. Aparte del rasgo característico del trazo de Bill Sienkiewicz, que hacía pues los personajes muy alargados, un poco desdibujados, que ya de por sí podían resultar un poco fantasmagóricos en el día a día, no ya cuando ya se ponen en acción, ya no te digo nada. Entonces, claro, los nuevos mutantes tienen un componente teen, pero teen de conflicto, teen emocional, de hormonas, y aparte sumado al de la habilidad que se te despierta cuando te entras en la adolescencia, que eso hacía de ellos, pues eso, una jodida bomba de relojería andante, que es lo que son algunos adolescentes sin habilidades especiales. Si ya les pones una habilidad especial, no te digo nada, ¿no? Entonces, pues quizás pues en ese caso tengamos que celebrar la designación de Josh Boone, pero bueno, a ver qué tal se manejan los parámetros eso del fantaterror y de la ciencia ficción que requieren estos nuevos mutantes. Sí, porque aquí no le han colgado la etiqueta de oscura como al nuevo Batman ya. De Matt Reeves, sino que directamente en algunos sitios le han colgado la etiqueta terror. Cuidado, ya veremos. Bueno, ojalá fuera terror. Ya me gustaría a mí sí, que fuera lo digo terror. Porque a veces es muy gratuito esto de las etiquetas, pero bueno, yo aviso. Bueno, pues ese es el segundo estreno, superestreno, podríamos decir, que tenemos en este miércoles. Hoy mismo que estábamos haciendo el programa podríamos estar viendo o Tenet o New Mutants tranquilamente, pero no, estamos aquí sudando la gota gorda, sí. evaporando, evapotranspirando en el Estudio 1 y dándolo todo. Y dándonos cuenta que nuestra incontinencia verbal nos está llevando a decir muchas cosas, hostia, pero comernos el tiempo de una manera horrorosa. Y hay dos contenidos que hay que decirlos sí o sí, vale. Y que creo que son los que van a cerrar el programa, porque si no, no vamos a poder hacerlos. Uno, evidentemente, es ese Guns of London, uh-huh. Primera temporada al completo, que va a ser el segundo contenido, porque el primero, desgraciadamente, es una no agenda. Sí, señor. Una no agenda que a mí, pues me gustaría no tener que darla, pero bueno, es lo que hay, estamos en unos momentos un poco inciertos a nivel pues logístico, social, sanitario. Ya sabéis, el bicho sigue funcionando por ahí, dentro y fuera de la cabeza de la gente, y parece ser que finalmente pues no se va a celebrar la edición 2020 de Fantos Freak, el festival de cortometrajes al aire libre de Cerdañola del Vallès, que ya se cambió sus fechas del mes de julio habituales al principio de la semana que viene, y ahí va a empezar este próximo lunes 31 de agosto, y la organización ya sacó hace unas semanas, no es de ahora la cancelación, pues sacó un comunicado diciendo que, vistas las tal y como estaba yendo el verano a mediados de julio y tal, pues que preferían pues retrasarlo al año siguiente, al 2021, e intentar hacer una, como dicen ellos, una edición de Fantos Freak en pleno efecto y no pues a trozos o un poco pues mutilada o con las condiciones que no son las correctas para hacer un Fantos Freak, ¿no? A pesar de que Fantos Freak tenía pues a su favor el hecho de que es un evento al aire libre y que se supone que al aire libre pues es más factible hacer reuniones humanas sin que pueda haber peligros de contagios y estas cosas, pero no, finalmente entiendo que también pues cuando hay ayuntamientos y organizaciones municipales de por medio, todo se vuelve súper complicado porque ya hay más cabezas que la tuya, que la de los organizadores y organizadoras de Fantos Freak, y yo entiendo que quizás por la parte pues más del municipio, más del ayuntamiento de Cerdañola, pues no han querido, pues como en otros sitios, jugársela a que ahí les caiga, pues eso, nadie se quiere retratar con una noticia de por culpa de realizar tal evento, aquí se han contagiado no sé cuántas personas, y bueno, pues eso es lo que tenemos. Con esto vamos a tener que seguir viviendo hasta que no cambie un poco la cosa, o hasta que no la cambiemos entre todas, y bueno, pues que sepáis que no tenemos Fantos Freak este 2020, más que me pese. Yo es que ya te digo que venía hoy al programa, por un lado, pues alegre de encontrarme contigo, pero por otro lado, un poco pues chafado, porque tenía que hablar de la cancelación de Fantos Freak, y bueno, pues lo que tenemos, y no por ello vamos a seguir remando y trajinando en el género. Esperemos que no sea el principio de una serie de cancelaciones, porque sabemos que el otoño es el momento fuerte de los festivales de terror y ciencia ficción. Fantástico, sí. Y fantástico, y que no queremos que esto se convierta en el punto de partida de un ir cancelando festivales, porque ya lo que sería el colofón ya de esta mierda de año. Ya tenemos demasiadas cosas en contra, si además no vamos a poder mínimamente disfrutar nuestro tiempo como queremos nosotras, pues la verdad es que quizás pues habría que pensar en hacer un cambio o algo. No sé si alguien piensa en hacer Al final Nirvana tendrá razón. Cago en la puta. No. Putos Nirvana. Puto Kurt Cobain disparándose con la recortada en su boca, por favor. Bueno, aparte de esta no agenda, yo tenía una mini noticia, más que nada por el rollo de la... Lo podríamos igual haber dicho la semana que viene, pero bueno, creo que lo, como lo he visto hoy así repasando webs y tal, ¿tú te acuerdas de The Boys? De la serie The Boys. Me parece que... Es que viene ahora. Viene ya pronto, ¿no? Viene creo que al final de la semana que viene, ¿puede ser? ¿O así? Sí, yo creo que sí. Creo que es para el 4 de septiembre, una cosa así. Sí, primera semana de septiembre. Con ese... Recordemos un capítulo final que te dejaba... Con el culo torcido, no, con el culo hacia adelante en vez de hacia atrás. Sí. O sea, mirando hacia donde te mira la boca. Y que ya veremos a ver por dónde sigue esto. Porque... No, porque además los malos sí son malos, pero a lo mejor no son tan malos porque los que se creen buenos igual no son tan buenos. ¿No? Claro, ahí está la cosa. Es una dicotomía que se va a tener que dilucidar en los primeros capítulos de la segunda temporada. Veremos, por cierto, decir, creo que ya se dijo en el programa en algún momento, pero para quien no esté muy al loro, ya ha vuelto de Umbrella Academy. También. Y esta vez sí que la Gran N lo ha hecho al uso de la Gran N, no como otras plataformas, porque ya sabemos que en algún momento le dio por estrenar semana a semana, no, uh-huh. Ha colgado todos de golpe. ¿Los tienes todos de golpe ya? Siempre pues, sí, en la Gran N. Cuando los ponen todos de golpe, son todos de golpe. No, ya llevo... Pero me refiero que los tienes para ver y que estás ahí dándole también. Sí, por eso me refería que, aparte de todo lo que he leído y que he visto y tal, ya me he visto los tres primeros de la segunda temporada. ¿Tres de diez? 3 de 10, sí, wow. de Umbrella Academy. Bueno. Muy loco todo. Muy loco todo y muy a saco con los visionados, ¿no, Jordi? O sea, estás, ¿qué te sales? Se me ha acabado. Ya, o sea, todo este ritmo y esta vorágine y esta sensación de libertad y poder leer y visionar y a ratos escuchar sin audiencia, entre otras Mira cosas. Mira tú por dónde. Y bueno, y esta felicidad ha sido exigua 3 semanas que se han acabado. Y se han evaporado. Hemos vuelto a la rutina y... 2020. Frenazo. ¿Qué más vamos a decir? En los visionados, sí, tío. Pues vamos con esta temporada ya completa de Guns of London, estos 9 capítulos de esta serie de televisión, de la cual ya hemos hablado hace unas semanitas. Hace unas semanitas. Sí, no sé si 4 o 5. Sky Atlantic. Sky Atlantic, la propietaria. O sea, si la buscáis en las plataformas habituales, no está, porque es una plataforma no de las habituales. Sí, no sé si la distribuye en los de la A y la M. Creo que son los que tienen la Pues no licencia. Lo sé, no lo sé, pero quiero decir... recordar. Pero bueno, pero que sí que está encontrable, me refiero. Sí, no, está encontrable, si no de una manera, de otra, no os preocupéis. Sí. Y bueno, sería ya, hablamos, creada y dirigida en 2 capítulos por el señor Gareth Evans. Sí, señor. Y bueno, que además ha acompañado en la dirección con los señores Xavier Gens y Corin Hardy, que mantienen el nivel pues de una manera increíble. Vamos a decir, o sea, son 9 capítulos, Gareth Evans tiene 2, Xavier Gens tiene 3 y Corin Hardy los otros 4 restantes. Sí, el que no se acuerde de Corin Hardy, que no sé si lo dije la otra semana que hablamos de Guns of London, es el director de Hallow. The Hallow es una película que podría ser también considerada como de folk horror a la irlandesa, por decirlo de alguna forma, y de la que hablamos en el Sin Audiencia 657. Aparte, el señor Corin Hardy hizo la película de Nan, La Monja, la de 2018, ¿vale? Que esta no la hemos visionado ni comentado y tampoco sé si está mejor o peor que The Hallow, pero a mí The Hallow la vi en algún festival y me agradó bastante. También hay que decir que Gareth Evans es el creador de la serie, pero su ayudante en los largometrajes de pifostios que conocíamos hasta ahora de Gareth Evans, Matt Flannery, se le ha sumado a las labores guionísticas también. Sí, señor. En esta Guns of London. Y aparte de eso, pues decir que, así a grandes rasgos, que pues sí, se ha confirmado después de haber visionado los 9 capítulos, que al menos por mi parte, Jordi, es el registro, y me voy a poner un poco literario, más seco, más visceral y más generador de ansiedad que me he echado a la cara en los últimos tiempos. Posiblemente sea la serie revelación de 2020 en Sin Audiencia, al menos, porque también debemos de decir que todo el mundo no esté de acuerdo con nosotras, con su audiencia. No, ya han salido detractores, es curioso. Por eso, que me refiero que hay gente que no le acaba de agradar el planteamiento, el formato, la forma de desarrollarse que tiene Guns of London con esta visceralidad y este toque seco, violento y parco que tiene pues la serie, que yo creo que le pega mucho por la temática que trata a nivel de organizaciones gangsteriles que trabajan a un lado y a otro de la línea que marca la separación entre la ley y el crimen, y a mí pues me parece más que coherente con el tratamiento, o sea, con el contenido de la serie, ¿no? Este tipo de tratamiento también. Hay que decir que se puede agradecer, así como grosso modo, grandes rasgos, que haya un sello UK, vamos a decir una autoría, vamos a decir más o menos británica, perdónenme también los irlandeses, los galeses, los escoceses, que también tienen su propia idiosincrasia, pero que no es un registro, vamos a decir, norteamericano, que podría tratarse de otra forma, sino que aquí pues esa sequedad y esa visceralidad proviene un poco también de esa raíz un poco british que tiene la serie. No sé si lo ves tú así o no también, Jordi. Sí, completamente. Bueno, pues yo creo que la última vez que hablamos de la serie yo había visto hasta el 5, tú habías visto solo hasta el 3. Hasta el 3 o el 4. Te faltaba el final, no, porque te faltaba el final del 4, porque todo el mundo hablaba del 5, que sí. Es uno de los que dirige Gareth Evans, dirige el primero y el quinto. Y te faltaba ese final del cuarto, que también es apoteósico. El final del cuarto es la aparición de algún representante de un grupo de mercenarios, sí, que está apostado. Vamos a decir que en la serie pues hay unas pugnas de poder, por, ya sabéis que, bueno, quien no se acuerde del argumento, la serie empieza con el asesinato de la cabeza principal del crimen organizado en Londres. En Londres hay una gran pirámide de crimen organizado más o menos coordinado dentro de sus tiras y aflojas habituales. Que además lo lleva la familia Wallace. Sí, esa cabeza desaparece de repente. En correlación con una familia de origen afroamericano. Africano en este caso, que son la familia Dumani. Sí. Que a través del patriarca, que es uno de los mejores amigos de la cabeza visible de los Wallace, que desaparece. Sí, Finn Wallace. Ed Dumani es el patriarca de los Dumani. Y tiene a su hijo, Alex Dumani, como el gran valedor para los negocios de blanqueo. Sí, porque Alex Dumani es muy hábil con las transacciones bancarias y el conocimiento del mercado bursátil. Correcto. Entonces, un crimen organizado que no tenga manera de filtrar esos fondos para darle una apariencia de honestidad. De honestidad y de negocio legal, pues claro, no tiene mucha manera de progresar. Sí, y más al nivel que van estos, que pues tienen más o menos coordinadas, por no decir atadas, a la mayoría de las familias del crimen organizado del Gran Londres, y claro, ahí se mueve una de pastizal, que o tienes una forma rápida, clara y fluida de manejarlo y de blanquearlo, o si no, estás en el negocio, no estás fluye en la shit, como dirían lo ellos. Cual convierte a este Alex Dumani en un personaje muy importante. Valioso. Muy valioso. Valioso para la organización. Pero claro, lo que ocurre es que también al desaparecer la cabeza principal, pues empieza el terremoto, ¿no? Un poco. Claro, porque todos estos grupos del crimen organizado que estaban coordinados por el patriarca de la familia Wallace quedan un poco descabezados, y además el hijo, son Wallace, paraliza todo el mundo del crimen hasta que se descubra quién ha asesinado a su padre. Claro, está súper cabreado por el hecho de la desaparición de su padre. Y evidentemente todos los grupos organizados pueden no estar de acuerdo en que se les paralice toda su actividad simplemente porque quieren encontrar quién está detrás del suceso. De hecho, no lo están algunos de ellos o bastantes de ellos, y además incluso hay quien ha pensado que quizás es un buen momento para crecer. Para crecer y para hacer cambios dentro del organigrama, dentro de la pirámide, ahora que le han quitado la puntica. Sí, señor. Entonces ese es un poco el argumento, el lanzamiento que tiene general la serie Guns of London, y volvemos al final del capítulo 4. Al final del capítulo 4, que es un capítulo guapísimo, por cierto, aunque sea muy de hablar, también se ha dicho, pero es que aquí, excepto los 20 minutos finales, ¿eh? Excepto cuando Pues Son Wallace, el hijo del fallecido magnate del crimen en Londres, pues va a una reunión de negocios y se ve de repente, sin comerlo ni beberlo, en medio de una vorágine de violencia hiperbólica a base de francotiradores, por decirlo de alguna forma, que hará que las cosas cambien bastante en el devenir de la serie. Además, vamos a decir que, como preludio al capítulo 5, el famoso capítulo 5, el segundo de Gareth Evans, el capítulo 4, y esto es un pequeño spoiler, pero creo que lo podemos contar, ocurre antes que el capítulo 5. Correcto. Vale, o sea, a nivel de escala temporal, vamos a decir que el capítulo 5 ocurre a la vez que el 4 o en algún momento del 4. De hecho, podemos decir, no es un spoiler, que cuando acaba el capítulo 4 y tú empiezas el capítulo 5 deseando saber qué pasa a continuación, claro, te vas a encontrar con que todo el capítulo 5 es una elipsis temporal anterior, que sí vas a encontrar dos personajes que salen en el capítulo 4, que te los vas a volver a encontrar en el capítulo 5. Pero que cuesta darse cuenta de ello. Y que vas a conocer su origen, de alguna manera, y sí, los hechos que ocurren antes de que pasaran a la acción en el capítulo 4. Sí. Y no es hasta el capítulo 6 cuando vas a retomar los acontecimientos que finiquitan el capítulo 4. Sí, señor. Así que, poco menos que el capítulo 5, Gareth Evans coge los bártulos, coge al casting, los mete en un autobús y se van al campo. Así, así os lo digo. Y además es un capítulo especialito, Gareth Evans pleno efecto, las Midlands por ahí en un lugar perdido, vamos a decir, una especie de rama spin-off dentro de la serie que nos enseña algunos personajes secundarios que quizás no se les ha prestado atención hasta ese momento en la serie, y además deja descansar en el banquillo a los principales. Sí, señor. Pero eso no le quita interés porque... Buah, es brutal. Retomamos la rama gitana. Sí, la trama de los gitanos, de los en el capítulo 2, si no me equivoco, queda muy tocada por el tema del campamento gitano. Vamos a decir que reventa. El campamento de caravanas sí, del capítulo 2 se retoma el tema en el capítulo 5. Exacto. Y la verdad es que es un capítulo, vamos a decir, de músculo y sangre. Y alto voltaje. Sí, sí, músculo y sangre. Es un... vamos a decir que es un capítulo, no sé, o sea, si habéis visto The Raid, pues ya sabéis cómo se las gasta este señor. Muy físico, o sea, que quiero decir, acabas agotado solo de ver el capítulo. Exhausto, o sea, sí, sí. Espectador exhausto, o sea, aquí tenemos a un espectador hecho una piltrafa, ah, es que viene de haber... El capítulo 5 de Guns of London, sí, señor. Vale, ahora lo entiendo todo, muy bien. Pero bueno, que eso no quita que, vale, el capítulo 5 es... La hipérbole de la serie, es un capítulo que es más Gareth Evans todavía que el capítulo 1, porque el capítulo 1 es un poco Gareth Evans. Claro, pero tiene introducción, tiene presentación de personajes. Gareth Evans se pliega también a la narración mucho más compleja en esta serie que en sus películas, digamos, de pifostios. Y después del capítulo 5 ocurre el final del capítulo 4 y en el capítulo 6... vamos a tener pues ahí una mandanga muy espectacular también, pero a nivel, vamos a decir, ya más intimista, ¿no? Porque vamos a decir que los enemigos de los Wallace han tomado ya posiciones y se han expandido más de lo que parece. La cuestión, a pesar de que parecía que iba a ser una mera enfrentación, enfrentamiento militar o físico, no va a ser así, va a haber más allá. Y bueno, a partir de entonces pues vamos a decantarnos del capítulo 6 al capítulo 9 en una, vamos a decir, no sé si llamarla una especie de cuesta abajo y sin frenos en el mundo del hampa londinense, en el que el resultado final va a ser más bien incierto. De hecho, yo estaba con la incertidumbre hasta la parte final del capítulo 9. Y no me estoy saltando capítulos, ¿eh? Es que simplemente un comentario me lleva al otro. Sí, porque además, si alguien esperaba que el patriarcado de Finn Wallace, de alguna manera, viniera sucedido por otro patriarcado, ya fuera de Son Wallace o de algún otro personaje afín, se convierte a partir del capítulo 6 en el matriarcado. Y además el matriarcado de Marian Wallace, nuestra querida Kathleen Stark, la actriz Michelle Fairley, que decide coger el toro por los cuernos y hacer las cosas a su forma un poco. Sí, empieza un descenso a los infiernos, demostrando que la brutalidad no es cuestión de sexos, es cuestión de entenderla a su manera. A su manera, y además, no sé si os gustarán los platters. Hostia, ¿qué? En bucle. Pero si os gusta, el Only You en bucle. Si os gustan los platters, creo que es el capítulo 6, ¿no? Sí, señor. El capítulo 6, quizás Only You de los platters va a acabar siendo aborrecida por vosotras y por vosotros si acabáis viendo esta entrega de Guns of London. No por nada, sino porque la canción se usa como un elemento más de tortura. Vamos a dejarlo ahí. Sí, se llama en bucle, ¿eh? Sí, y además, pues lo que dices tú de Marion Wallace, pues claro, Michelle Fairley viene de Juego de Tronos, ha aprendido mucho, ha crecido mucho en registros y parece ser que a veces parece que salga un poco Kathleen Stark por ahí cuando Marion está manejando algún que otro aparato así de forma manual. De hecho, voy a decir, la gente lectora de la saga de canción de Hielo y Fuego recordará el regreso de Kathleen Stark en el libro. Brutal. Ese regreso que no se documentó. Ese regreso, además, con Brienne de Tarth, en unas circunstancias que nadie querría estar en el pellejo de Brienne de Tarth en ese momento. Sí, señor. Cosa que en la serie se obvió. Se traspapeló, vamos a decir, sí. Y que me parecía una de las ramificaciones más interesantes del libro y que el señor Martin ha tenido a bien jodernos la vida sin contarnos qué pasa a partir de ese punto. Después de, sí, señor. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Mensaje para navegantes. Ahí está. Y bueno, también yo quería, a ver, o sea, estábamos hablando del capítulo 6, de la toma de conciencia de la madre del clan. No os vamos a contar cómo acaba la historia, pero me refiero a que las cosas se ponen muy feas por muchos sitios a la vez. Aparición de nuevas facciones o facciones que se habían insinuado en los primeros capítulos, sí, y que ahora ya despliegan su potencial. Se materializan como agentes dentro del organigrama de la serie, que son, aparte de fundamentales, implacables. Vamos a decir. Sí, señor. Porque implacables son sus medios también. Y joder, pues que nos llevan a un devenir de la serie, a unos derroteros que dices, joder, macho. Si no recuerdo mal, creo que es capítulo 8 o final del capítulo 7. ¿Tú crees que hay un homenaje a Seven con la visita al cumpleaños de la hija del Albano? ¿Te acuerdas de lo que pasa? Sí. No, ¿y de lo que llevan? No lo he pensado como tal, pero es claramente un Seven. Ahí se hacen un Seven. Se hacen un Seven total. Y además, yo personalmente esperaba que saliera algo de la caja. Que era Seven, no que, que era lo que era salió. Seven y no de lo que acaba saliendo. Bien. Pero bueno, pero es totalmente Seven. Y además, de mano de esos amables personajes que vienen de Nigeria. Son, yo creo que son la salsa de la serie. El rey Baltasar y su séquito en versión en versión gore. O sea, cuando visitan la entidad financiera. A ver, o sea, tenemos momentos de alto standing, ¿eh? De alta explosividad virulenta desde el punto de vista de la violencia, no desde un virus, y a veces la violencia se manifiesta en Guns of London con armas de fuego, que es lo más habitual, pero hemos tenido muchos registros de armas blancas y de objetos punzantes o de objetos que a priori no son un arma dentro de la serie y que se han usado como tal. Recordemos que le encanta al señor Gareth Evans este tipo de objeto. Sí, total. Pero curiosamente han aparecido en capítulos que no ha dirigido él. De todas formas, yo creo que su influencia está patente. Totalmente, totalmente. Y solo hay que, ver a los nigerianos ahí, pues a tope, con el subidón ahí operando a pleno efecto a dos manos, como quien dice. Y además son gente que no le gustan las armas de fuego, oye. Y son gente que cuando va a un fast food de estos de pollo pide finger siempre. Pregunto. Posiblemente. Finger y además rebozadito tostado. Bien. Y aparte, da igual que tengamos a Gareth Evans solo en dos de los capítulos, porque ya sabemos, conocemos a Xavier Gens. También hay que decir que del capítulo 6 al 8 él es el perpetrador de los capítulos. Los capítulos, a pesar de que lleven su firma, no decaen en cuanto a violencia y en cuanto a, vamos a decir, extremismo visual en las acciones que ocurren en los capítulos. Es que el capítulo 6, el de los platters, es puro Xavier Gens. Es pura, brutal. Es pura tortura física, sí, señor, y mental. Y psicológica. Pero luego también en el capítulo 8 tenemos también como a veces hay, vamos a decir, personajes que se vienen arriba. En sus situaciones extremas también hay quien, pues a lo mejor tú en toda la puta serie lo has visto, con perdón, pelear cuerpo a cuerpo, pero claro, ante una situación que te saca de quicio, que te violenta mucho, que te toca donde no hay que tocar y que despierta pues la bestia que hay en ti, pues pueden ocurrir consecuencias inesperadísimas. Y en el capítulo 8 tenemos, vamos a decir, unas escenas, una parte de la narración del capítulo en la que son protagonistas nuestros amigos, los nigerianos, que dan mucho juego en la parte de en la terna de capítulos de Xavier Gens. Y joder, vaya percal. O sea, no voy a decir ninguna palabra más para no hacer spoilers, pero pura sustancia. ¿Tú te acuerdas que por una sobredosis de rayos gamma, Bruce Banner se convierte, no vamos a decir en Hulk, en la masa? En la masa. En la masa. Sí, señor. Pues es lo que pasa, ¿no? Sí, es que no se nota bien en la escena, pero sí entra un rayito de luz por la ventana, le pega al tipo y se transforma. Sí, es así. Es que al final Guns of London acaba siendo un poco ciencia ficción también. Un poquito. Aunque no nos lo creamos así, a pie juntillas. Y luego, aunque después de estos 9 capítulos en los que pasa de todo, sí, además una facción que siempre ha estado insinuada durante toda la serie, pero que en los últimos capítulos entra incluso con apariencia física. Sí, que yo pensaba que no acabaríamos percibiendo su sentido físico. Sí, pero al final ocurre. Tiene una aparición corpórea. Sí, sí, sí. La serie queda cerrada, bastante bien cerrada, pero deja suficientes cabos sueltos e insinuaciones, incluso frases lapidarias de algunos personajes, para que tengamos segunda temporada de Guns of London. Podría ocurrir tranquilamente. Y además, mimbres e hilos hay suficientes. Además, quedaros hasta el final, porque hay sorpresa. Ahí, digamos, se puntualiza un hecho que ocurre durante ese fatídico capítulo 9, porque es un capítulo fatídico, por cierto. Es un capítulo fatídico, es un capítulo donde pasan muchas cosas inesperadas, que te dejan con el culo torcido, porque los acontecimientos ya van de una manera derrotada, lo que dices tú, cuesta abajo y sin frenos. Y además es un capítulo en el que, aunque en el resto de la serie quizás no tanto, en el capítulo 9, vamos a decirlo, hay muchas muertes de personajes importantes que conocemos. Sí, sí, tenemos un Martin ahí. Del restante, o sea, ahí el señor. El capítulo 9 es la boda roja de Guns of London. Exacto, el señor Corin Hardy me parece que se toma un poco como suyo el efecto Martin y se hace una boda roja en el capítulo 9, lo cual en cierta manera era esperado. No sé si de la forma que ocurre. Pero esa boda roja, con ese final que te da la sorpresa, también propicia el encuentro de dos personajes femeninos que no tenían nada claro que se fueran a encontrar durante la serie. Ya, para mí fue una sorpresa. O sea, es la guinda que... La guinda del pastel. Del pastel de 9 capítulos que nos han hecho, creo decirlo en común, vibrar, estar tensos, asombrarnos y disfrutar como cochinillos en el barro recién fresquico ahí en el campo. O sea, sí, así sí, tal cual. O sea, yo así me siento cuando veo Guns of London. Y joder, que... Que la pena es que se haya acabado. Que se ha acabado. Y además yo quería decir un poco, Jordi, a nivel argumental, que aunque penséis que, aunque lo hemos un poco verbalizado y tal, aunque pueda parecer que Guns of London no deja de ser, pues eso, otra serie de intriga y acción criminal entre facciones que luchan por un pastel, pues al final con esa materialización de esa facción que se insinúa, que tú decías antes, en la parte final de la trama de la serie, pues al final acaba siendo otra cosa que esa lucha de poder entre facciones, sino es algo más allá, porque lo que tú al principio, y intento no hacer spoilers, lo que al principio nos parecían, los personajes que al principio nos parecían jefes de algo, o señores de algo, o mandamases de algo, resulta que acaban siendo peones a nivel de calle de algo mucho más gordo. Como suele pasar en la vida. Exacto. Entonces, a mí ese enfoque me ha gustado mucho. Me ha... vamos a decir que quizás se sale un poco de la parte meramente gangsteril que tiene el concepto de Guns of London. Y quizás se puede ir un poco al lado este que vamos... De que a veces se hablan de las... Del conspiracionismo y del no sé qué y del control mental mundial y esos rollos. Zeitgeist. Pero... queda súper bien integrado y además no rechina nada. Es que me parece que es perfecto para un caso como este. Por cierto, nos hemos olvidado de dos facciones muy importantes. La trama de la heroína con el nuevo alcalde de Londres. ¿Sí? Y la venganza de la dama de las manos quemadas. La dama del Kurdistán, sí, señor, vamos a decir. Sí, o sea, es que ocurren muchas cosas. Que me parece también brutal, ¿eh? La subtrama de... Que además la subtrama está tratada por Xavier Guén, si no me equivoco, porque sí, es en los capítulos del 6 al 8. Sí, señor. Y es brutal también. Pero ¿eh? El capítulo de las vacas es del principio, es del... Sí, no. Del Corin, y también es claro, brutal, sí, el capítulo de pero las yo, vacas. Pero yo me refiero al tema ya con la elección del alcalde, sí, con... Bueno, ya sabes de qué hablo. No, ¿y cómo acaba cerrándose eso en el 9? También, sí, o sea, sí, no, claro, porque es que en el 9 es el colofón. Bestial. O sea, ponga un alcalde nuevo en Londres, por favor. Ahí está. Bueno, es brutal. No sé si os lo hemos dejado bien claro. El reparto es súper coral también. Tenemos ahí pues a un montón de actores y actrices que brillan con luz propia y todo ese rollo que se dice cuando hay una buena interpretación y tal, pero quizás también se puede resaltar algo de Guns of London, ¿no? Que me refiero que, vale que tenemos ahí una colla, vamos a decir, que viene de Juego de Tronos, pero claro, vamos a decir que... Es que además hay más gente que viene de Juego de Tronos de la que creías. Hay 5. Pero es que uno es... Nunca dirías que ha estado en Juego de Tronos por su raza, pero que, sí. Que sepas que lo sé porque lo he mirado esta tarde. Bien, bien. He hecho tres capítulos. Esa parte de la tarea y joder. Que además es uno de los más importantes de la serie. Sí, vamos a decir que el señor Ed Dumani también estuvo en Juego de Tronos. Bueno, Lucian Samati, que es el actor. Es el actor. Y que, de hecho, pues vamos, podemos decir de quién hizo, ¿no? Sí. Porque lo tengo apuntado, si no yo no lo sabría, ¿no? No sé si os acordáis un pirata de navegante que tenía así como la piel oscura, como si fuera africano. Pues un señor llamado Salador San en Game of Thrones, pues está interpretado por el mismo actor que interpreta en Guns of London a Ed Dumani, el señor Lucian Samati, creo que se llama. Que te va a dar una sorpresa. Sí. También salía... Es que sale un poco cambiado. Aquí sale muy mayor y en Game of Thrones salía como más juvenil. Salen 4 capítulos, en los capítulos del 5 al 8 de Tabú, de la primera temporada de Tabú. Ya ves. Poca broma. Es que a mí el tío me resultaba familiar, pero no sabía de qué. Y luego, si quieres, Jordi, pues ya decimos el resto de plantel de Game of Thrones exportado a Guns of London, porque aparte de Michelle Fairley, que ya lo hemos dicho, y del Lucian Samati. Teníamos también pues al David Bradley, que era Walder Frey, que este también lo comentamos en el primer capítulo de la serie. Pero luego teníamos también al actor Ian Beattie, que también hace un papel secundario aquí en Guns of London, y que era Sir Merin Trant en Juego de Tronos, que era uno de los caballeros que al principio estaban con el rey Robert y que luego acaban siendo asimilados por los Lannister cuando se instalan en la capital, en Desembarco del Rey. Se me estaban empezando a olvidar algunos nombres de Juego de Tronos, con lo de menos que los he hecho. Y luego también, aparte de ese cuarto nombre, teníamos un quinto, que este ya quizás es más testimonial, porque su aparición en Game of Thrones era con una caracterización que apenas le dejaba ver la cara, porque yo he tenido que buscar fotos y todo, y digo, es imposible reconocerlo a este hombre, con barbas, con casco, con cuernos, con no sé qué. Pues tenemos al señor Mark Lewis Jones, que en los Juegos de Tronos pues era uno de los cuervos de piedra, un personaje llamado Saga. Era el que hacía este actor, y que aquí pues en la serie de Guns of London pues es el señor Kenny Edwards. Cinco nombres nada más y nada menos, pero luego un reparto en el que destaca, y volvemos un poco a esas críticas negativas que tiene la serie. Hay varios sitios, varios lugares donde yo he estado intentando vislumbrar qué es lo que opinan por ahí los escribólogos de Guns of London, y a casi nadie le gusta el trabajo de Joe Cole como Son Wallace. Yo creo que está muy bien. Está muy bien su evolución. Y bueno, es que además... Un personaje incendiario también. Personaje incendiario, pero es que además yo creo que la serie retrata perfectamente su evolución. Es un personaje que de alguna manera admiraba la figura paterna desde el rechazo que le provocaba la violencia de su padre. Y él se dedica a construir edificios y blanquear el dinero construyendo edificios porque él no domina el lenguaje de la violencia. Claro. Y entra en una espiral que no es su juego. De hecho, hay un capítulo, creo que es el 2, el capítulo del cubo y de los dos hermanos cuando son jovencitos, en que explica perfectamente por qué el personaje es así y su evolución. Sí, señor. Con lo cual, yo creo que el personaje está perfectamente interpretado, pero bueno... opinión obviamente subjetiva. Sí. O sea que me parece muy bien que la gente critique, pero yo creo que Joe Cole está muy bien como Son Wallace. No, y en general, pues tenemos, al Elliot Finch, que es el Soap Dirisu, que también lo hace bastante bien, el Elliot, el famoso Elliot, que a ver si te parece, antes de despedirnos, vamos a hablar un poco de Elliot y del final de la serie, porque te quería preguntar, Jordi, en directo sobre ello. También tenemos a Pippa Bennett-Warner como la Sanon Dumani, que también tiene bastante peso en la... Sí, va ganando importancia. Argumental en la trama. Precisamente junto al personaje de Elliot. Exacto. Y luego pues también, de las diferentes, vamos a decir... Facciones, pues el Asif Raza, que es uno... Sí, señor. Que es uno de los capos del clan pakistaní. Sí, el rey de la heroína. De la heroína en Londres, por ejemplo, que también lo clava un poco también. Me refiero a que tenemos un registro tan coral también. Me refiero a que en general es bastante acertado. Vamos a decir que también, aunque sale poco, en modo flashback, la famosa cabeza que descabezan de la pirámide del crimen organizado de Londres y que a veces aparece en flashbacks. Sí, y además va apareciendo bastante en toda la serie. Además es un actor bastante conocido. Exacto, es el señor Colm Meaney. Meaney, que hace de Finn Wallace. Actor irlandés, que por cierto, pues también se acaba pues averiguando a lo largo de la saga, pues que los Wallace son un clan de irlandeses en Londres. Me refiero que a ese nivel también. Tampoco son cognis ellos de origen. O sea, me refiero que a ese nivel, un poco, pues Londres juega como capital del mundo, pero también como capital del mundo para el crimen, ¿no? Entonces, de ahí ese reflejo un poco tan variopinto de etnias, de procedencias geográficas que le dan tanto juego y tanto vértigo a la trama de The Guns of London. Actor irlandés que ha estado en películas tan variopintas como Con Air, sí, o Layer Cake, o incluso Star Trek Espacio Profundo. No, no, si este hombre, o sea, tiene, quiero decirte como que secundario, tiene sí, sí, miles de registros. Sí, sí, sí, es un, uh-huh, es un tío que quizás, vamos a decir que es la cara más prolífica de quizás de todo el reparto de Guns of London. Eso no quita que el resto no vaya a empezar a ser prolífica a partir de ahora, porque hay bastantes actores y actrices en la serie que resaltan, ¿no?, por su interpretación. Pero sí, te pones a ver el cast y te mueres, porque es larguísimo. El hijo medio yonki, medio gay, de los Wallace, también, no me acuerdo el nombre del actor, también es brutal. La hermana enfermera que se quiere retirar de la familia, que no sale muy a menudo, pero también es interpreta genial también. Me refiero que tenemos ahí la parte de los gitanos también. Es, que tenemos, es Brian Bernal el que hace de Billy Wallace. Exacto, el Billy. Uh-huh. Que además es un tío esquivo, que se conoce los resortes de los bajos fondos de Londres y que quizás. Y que da su juego, ¿eh? No, además, yo creo que va a ser un personaje. Da su juego porque es un tío astuto pero discreto. Va a ser un personaje muy importante en la segunda parte. Si existe. Sí, si acaba existiendo. Está anunciada, ¿eh? No, ¿sí?, hay datos, pero está anunciada, bueno, en IMDb, se anuncia segunda, bueno, a segunda ver, sesión. A ver si no se queda por el camino como otras tantas. Y a ver, yo creo que de audiencia ha ido guay en su lugar de origen, que es lo importante. Y luego, pues no sé, a poco que haya pescado un poco de así de registro en las plataformas y tal, pues seguramente, ojalá. Cruzamos los dedos para que haya una segunda parte de esta Guns of London. Yo lo que te quería comentar, Jordi, porque ya nos estamos quedando fuera de tiempo. Estamos ya fuera de tiempo, para variar. Es el final de la serie. Vale, el final es el que es, yo lo acepto. Uh-huh. Tiene esa doble vertiente de que si no se hace nada más y queda ahí, pues queda guay. Y si se continúa, pues han dejado la típica. ¿Sabes en una obra cuando se acaba una planta que se dejan los pelillos de acero de la columna fuera por si hay que continuar otra planta más? Pues bueno, han dejado esos pelillos, ¿no? Y vamos, que digamos que juegan con las dos posibilidades, ¿no? De dejarla aquí o de continuarla. De las dos formas quedaría bien. Pero yo lo que te quería preguntar, Jordi, es ¿estás totalmente de acuerdo con la con el final y cómo afecta a los diferentes personajes en la serie? Porque yo entiendo que es un final válido, porque lo es, y doy mi aprobado y mi sello para el final de Guns of London, pero claro, yo es que no sé si, porque si lo digo igual es un poco spoiler, yo hay un personaje que le he acabado teniendo un poco de manía. No, tú le has tenido manía ya casi desde el principio, sí, a Elliot. A Elliot, sí señor. Porque da rabia, entiendo que es un personaje importante porque sí, pero sale con demasiado bien de demasiadas situaciones. Sí, digamos que tiene tiene un ángel de la guarda que hace horas extras a punta pala. Sí, que se llama guionista. Sí, no, evidentemente. y que a pesar de todo no es un personaje que caiga en gracia. Bueno, también es arrastra sus demonios, sus monstruos, ¿no?, y sus demonios, sí, claro, porque realmente la situación que tiene. También hay que entender la empatía de alguna manera de la sustitución que encuentra, sí, siendo críptico total, y que llega un momento que no sabe con qué facción alinearse, y además con todo lo que le pasa en el capítulo 9 más todavía. Claro, de hecho su mala praxis provoca cosas muy graves. Total. Lo voy a dejar ahí. Sí, sí, sí. Entonces sí, entiendo por dónde vas, y entiendo que es, pequeño spoiler, que sale con demasiado bien parado para lo que lía. Bueno, yo quiero pensar, y esto lo he estado pensando yo conmigo mismo, que quizás la funcionalidad del Elliot y esa razón por la que debe seguir vivo durante toda la serie es porque Elliot acaba funcionando como el único observador, vamos a decir, externo, que podría ser el propio espectador, que hay dentro de todo este mejunje. Sí, además es el único que conoce toda la verdad, de la de los dos lados. Claro. Entonces, sí, en ese sentido es un personaje. Pero aún así, que da el juego, sí, de hacer de bisagra. Así, aún así, yo ya te digo. Pero sí, no es un personaje que caiga simpático. Acepto el final, pero todo eso que pasa en la habitación del hotel, y no voy a decir ninguna palabra más, en el capítulo 9, yo igual lo hubiera comprado una versión diferente de lo que pasó. Bueno, la versión diferente hubiera sido la que se esperaba al principio, la que el señor A, sí, haga al señor S lo que le hace el señor E. O yo pienso directamente. Yo pienso en una tercera. Bueno, sí, claro, pero tú eres muy retorcido. O sea, sí, bien, lo soy. Pero sí, si en la habitación están A, S y E, claro, ¿cuál es la tercera opción? Pues que... No me digas que S continúe, porque no. Sí. No, no. Yo, eso no te lo compro porque... Yo soy de S. Yo creo que es el camino lógico. A ver, y de hecho tiene mucha lógica, por eso lo acepto. Claro, y de hecho, tiene el camino lógico por la frase que dice Billy, uh-huh, que en una segunda temporada puede dar mucho juego y que el señor S sea castigado por todos sus crímenes contra el espectador. Bueno. Lo cual a ti te solazaría. Pero yo compro menos el final final que cierto personaje esté ahí todavía. Ya. Para mí ese personaje ya no tendría que estar y no se tendría que producir el encuentro porque ese personaje tendría que estar finiquitado. Y a mí eso no me gustó. Y es, te dije, no compro. ¿Lo consideras una vacilada del guionista? Absolutamente. Yo es que a mí me parece que lo hacen a ese personaje, el que no compras tú su, vamos a decir, su desenlace final de la última escena. Yo es que creo que es un personaje que me encanta durante toda la serie, pero no hagas el paso anterior. Ya, yo es que hubiera enfocado la escena anterior, la que de otra manera, de otra forma. Correcto. Ahí, eso sí con, te lo con compro. Otro final. Pero si haces la escena anterior como la haces, ya, no compro final final. Bueno, porque me parece forzado. Forzado, quizás un poco fantasioso en el momento. Correcto. Sí, sí. Bueno, pero bueno, a veces la gente lleva... Nada es perfecto en este mundo. Sí, no, y a veces... Yo me quedo con el viaje y me quedo con el... Y a veces la gente lleva refajos. Sí, ¿no? Lleva refajos, lleva ahí, pues, los bueno, supongo que si dos camisetas térmicas para el frío. Si hay segunda, si hay segunda temporada, pues habrá, sí, explicación. Ya sabremos por qué esto ha ocurrido, o quizás todo ha sido una... O las ganas de venganza que hacen que los poderes sobrehumanos, pues... Gran aparición. Yo sé que no va a ocurrir, pero tú sabes que a veces en algunas películas ha habido personajes a los que les pegan un tiro en la cara. Sí, la bala, pero no, en este caso la bala les entra por... Que no, que no. Que sí, ya lo sé, pero aquí no ocurre porque luego se nota que luego ha continuado la bala de la mejilla, pues ha ido pues hacia zonas más peligrosas del cuerpo que no se tienen ya, digamos, resolución ni cura. Pero también es verdad... Fíjate lo que nos hace... Que siempre se ha dicho que el disparo en el estómago es una de las muertes más lentas que existe. También es verdad. Porque hasta que te desangras, según dónde es, pueden pasar horas. Horas. Ahí lo dejo. Bueno, eres un buen abogado defensor. Yo a veces pienso que me paso, pero tú lo haces bastante bien también, en fin, chaval. Bueno, con luces y sombras, nos más luces que sombras. Sí, muchas luces. A mí, a ver, quitando detallitos, me ha encantado. Así os lo digo. O sea, Guns of London me ha alegrado el verano. De este verano tan chufo que tenemos, pues a mí me lo ha alegrado en parte, yo qué sé. Pues ahí sí lo digo. Y nos marchamos. Sí, no hay tiempo para más. O sea, este ha sido el reencuentro, pero si nos hubieran dado 4 horas, las hubiéramos gastado todas. ¿Y ahora qué pongo yo en el título del programa? ¿Solo Guns of London? Es que hemos hablado de tantas cosas y concretamente solo de una, pero bueno, es lo que sí, tiene. Sí, puedes poner. Es lo que tiene. Retorno a la escuela. Steampunk versus Cyberpunk. Puedes poner. Podemos poner mil cosas. Ha habido contenido, ¿no? Era una broma retórica, no te preocupes. En la banda sonora de Guns of London, en el score, no en las canciones modernas y viejunas que aparecen en la serie, no la canción de los Platters, porque yo también me siento afectado por el capítulo 6 y creo que la dejaré de oír en bastante tiempo, esta canción. Sí. Pero algunos títulos del score tienen nombres de personajes. Entonces, hemos empezado con el título con un tema que se llama Marion, por Marion Wallace. Sí, señor. Y nos vamos a marchar con un tema que se llama Moshi. Y no estamos hablando de Moshi Moshi en japonés, sino Moshi solo una vez, que es un nombre propio que se utiliza vamos a decir, en Nigeria, y que también merece ser reflejado en el score de Guns of London, porque también tienen los nigerianos su importancia, una funcionalidad dentro de la trama, y además bastante, vamos a decir, tremebunda y en cierta manera divertida también y desengrasante de cómo entienden el mundo ellos también. Lo cual es, pues oye, es su forma de ver el mundo, pues adelante. Porque hay otros que tienen otras formas de ver que son tan válidas como esa. En fin, que con Mossy, que con Guns of London nos marchamos en esta entrega del Sin Audiencia 912, creo recordar que era. 912. Y sabéis que no nos hacen falta excusas para utilizar nuestra despedida, pero para nada. Con cinco actores y actrices de Juego de Tronos, más que nunca, Valar Morghulis, motherfuckers de Londres.